www.mindalia.com. Saludos en nombre del equipo de Mindalia Plus. Gracias por estar en nuestro canal un día más. Hoy tenemos con nosotros a Vico Bianco. Vamos a estar entregando 3 tips para conectar con nuestros guías y maestros. Hola, Vico, ¿cómo estás? Hola, gracias, Lau. Gracias, Mindalia. Gracias a todos los que estén conectados. Quiero recordarte que si este video llega a ti en el momento que llegue, es perfecto. Es más, nos gustaría saber acá con Laura de dónde te conectás, de qué país, y que nos pongas la fecha para decir, wow, qué fecha viste el video, porque vamos a hablar de tus guías, de tus ángeles, y de donde son ellos no existe el espacio-tiempo, al igual que en este video, así que si llega, es que te trajeron ellos. Esto es justamente lo mágico, Vico, que como la información es atemporal y siempre dejamos el mensaje para que llegue a las personas en el momento que deba llegar, pues ahí nos encantará saber, como bien ha dicho Vico, en comentarios, ¿en qué año estás viendo esto? ¿En qué momento de tu vida lo estás viendo? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Qué está pasando por tu casa, por todo a tu alrededor ahora mismo? Pero para ello vamos a recibir la guía, como yo decía, de Vico Bianco. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestros maestros y guías angelicales que nos ayudan y que nos pueden ayudar en cualquiera de esos momentos que se esté dando en nuestra vida. Así que, Vico, vamos con ella, no te quito ni un minuto más. Bueno, para los que no me conocen, yo canalizo a los guías hace varios años. Cuando digo a los guías, son tus ángeles. Acá lo tengo a Miguel, que es mi preferido. Acá la tengo a María. Me falta hacerme a Jesús gigante y ya están todos. Pero durante estos años fue cambiando mi manera de ver a los guías. ¿Quién son los guías? Son tus ángeles o guías asistenciales, porque nos asisten, ¿sí? Si este video llega a ti, quiere decir que ellos te trajeron hasta este video y que quieren, primero, hacerte saber que están presentes y, segundo, que los veas de otra manera, ¿sí? De otra manera que, por ejemplo, yo al principio los veía como diciendo, ay, qué bueno que estoy del lado de mis ángeles y mi angelito me protege y el mal y los demonios. Y como que veía mucha dualidad, mucho el bien y el mal, y yo estoy del lado de los buenos. Y es porque estaba redormida. Entonces, si estás viendo eso, quiere decir que este video llegó a despertarte, a despabilar. Tus guías te recuerdan hoy que estás a salvo. Te pido que hagas una respiración profunda. Estoy a salvo. Siento que necesitabas recibir este mensaje y, de hecho, decretalo en comentarios, estoy a salvo. Y tus guías son como si fueran tus maestros, que cuando vos estás en la escuela, que tenés a los profesores, a los maestros ahí conteniendo, cuando vos sos chiquito, sos niño, conteniendo de que el niño no se caiga, de que no se vaya por otro lado, así. Me muestran esto siempre, tipo como que te, ay, que no se va a ir del camino, pum, vamos para acá, te van guiando, por eso lo importante es a qué guías darle bola, ¿no? ¿A qué guías estoy escuchando? Porque hay muchos, hay unos que son medios oscurillos, que no tienen la culpa de ser así, pasan a ver qué onda cuando vos estás vibrando bajo, pero la onda es que siempre estés vibrando en amor, que estés vibrando en paz. No es la normalidad del humano, la normalidad es siempre tender a la negatividad, porque la mente, el ego, nos pone en modo miedo, en modo supervivencia. Entonces, quiero que te observes a partir de ahora, cuando estás así, te acuerdes de este video, digas, estoy a salvo, respires y vuelvas a tu paz. Esa es tu normalidad. Y siempre vas a tener guías de camino conteniéndote y ayudándote. El primer tip que te doy, ¿sí?, es que hagas preguntas. Estoy segura de que hiciste preguntas o hiciste una pregunta específica y justo estás viendo este video. No es de casualidad, o sea, eso descartarlo no existe. El campo cuántico se mueve y te da tus deseos son órdenes, lo que necesitas. Ah, ok, preguntó esto, vamos a mandarle la respuesta en este video. Tus ángeles funcionan así. Te van a responder, vos vas a hacer una pregunta, ellos te van a responder a través del video de Mindalia, a través del video de Vico, a través de un Instagram que abriste y justo apareció ahí random, a través de todas las redes sociales. En mi caso, como yo trabajo con online, siempre estoy con el celu, me responden mucho a través de internet, de las redes sociales. Arcángel Miguel te ha empezado a seguir, por ejemplo, me ha aparecido muchas veces después de hablar con Miguel, como diciendo, sí, che, te escuché, todo bien, acá, vamos, avancemos. Es una locura las señales que nos pueden dar. O sea, el primer tip es hacer preguntas, preguntas, preguntas. Y preguntas, te recomiendo que no hagas preguntas de sí o no. ¿Debo ir a este lugar? Sí o no. Si vos, por ejemplo, un destino que querés ir de vacaciones, ¿no? O que querés mudarte a un nuevo territorio. Vos sabés que sí. Vos sentís que el territorio te está llamando porque la tierra nos llama por territorios. Entonces, vas a dudar de sí o no porque es tu mente la dudosa. Te recomiendo que hagas preguntas como diciendo, ¿qué se requiere de mí en ese territorio? O ¿a dónde podría ir? ¿Dónde sirvo más? No solo para ir a vacaciones, sino para aprender o para entregar mis dones a otros. Que las preguntas sean más amplias, ¿sí? O bueno, pregunta lo que quieras, tenés la opción de hacerlas cortitas o grandes, pero yo te recomiendo que te abras. ¿Qué se requiere de mí acá en este territorio? ¿O cómo puedo mejorar esto? Preguntas así. De hecho, puedes dejarle decretar tu pregunta acá en comentarios para que ellos te escuchen, porque te escuchan todo el tiempo. Preguntas, una vez que haces las preguntas, quiero que estés atento a las señales, atenta a las señales. Como te dije, en mi caso, siempre me aparecen por redes sociales y te van a aparecer plumas en tu camino cuando vayas caminando. Quiero hacer una pausa para recordarte que si este video te está sirviendo y todos los videos que sube mi área, puedes hacer un donativo y ayudarnos para que sigamos compartiendo esta información de manera gratuita. Plumas. Yo cuando empezaba a trabajar con los ángeles, cuando los empezaba a canalizar, al principio obviamente tenía dudas. Siempre supe que son ellos, pero la mente te juega muchas malas pasadas y a veces te hace creer, te hace decir, uy, estoy loca, estoy flasheando, no, no son los ángeles, son mi mente. Una vez estaba caminando y no me acuerdo qué había preguntado, pero vino una pluma, pero volando así, rodando. Y se cayó en mi pie. O sea, te vas a encontrar plumas hasta dentro de tu casa, dentro de, si vas a un hotel de vacaciones, en tu almohada. O sea, en lugares que no hay plumas, en lugares que no hay viento, que quizás las ventanas están cerradas. Decían, ¿de dónde salió esto? Son ellos. Ellos hacen magia. Te recuerdan la magia que sos vos. Entonces, señales que te pueden llegar plumas, los nombres de ellos, de tus ángeles. Por ahí haces una pregunta y aparece un camarero que se llama Gabriel y te responde algo que vos necesitabas. Y se llama Gabriel y vos te vas a quedar viendo, no, que Gabriel. Y sí, es que él está presente, no dudes. Entonces, confiar en las señales, ¿sí? Ellos te van a responder todo el tiempo. De hecho, las respuestas ya están. Como no existe el espacio temporal, tus respuestas ya están. Solo tenés que hacer la pregunta. Y después otra práctica que te puede servir, que es muy fácil, muy simple hacer, es con un cuadernito, tu birome, se llama escritura automática. Puedes hacer tu preguntita, que yo cuando hago mi entrenamiento para que canalicen, los pongo a practicar. Primero, tenés que estar relajado, con el sistema nervioso relajado, en instante presente. Vas a tener tu pregunta acá preparada, te vas a poner en modo meditación. Abrís los ojos y pum, y escribís. Escribís. Esto que te digo yo en modo relajación puede durar 1 minuto, 5 minutos, lo que vos necesites para estar totalmente en presencia. Y cuando te doy una confirmación para saber que estás canalizando, lo vas a escribir todo torcido. Al principio sí, seguramente yo al principio lo hacía con los ojos cerrados. O a veces quería abrir el ojo para escribir normal, no importa, o que escribas grande, torcido, o que escribas palabritas. Dos palabritas, ya con que te digan un sí o una palabrita, felicitate, ¿no? No te sobreexijas. Esto es práctica. Y entonces, primero calma el sistema nervioso, puedes hacer respiraciones, puedes hacer tapping, lo que vos quieras. Y una vez que estás en modo neutral, ya con tu pregunta anotada, escribís. Y vas a escribir un montón, ¿eh? Si te animás, vas a escribir un montón. Y cuando la mente te pare, te recomiendo que vuelvas a respirar y vuelvas a escribir. Eso se llama escritura automática. Y porfa, me encantaría leerte y saber si lo hiciste. Contame qué mensajito te dejaron, porque quizás el mensaje que te dejaron, ahora que pienso, quizás compartís tu mensaje acá en comentarios y ellos le responden a otra persona que está leyendo tus comentarios. Porque funcionan así los ángeles. Son atemporales y son mágicos. Y ellos son como una extensión del origen de Dios, de la fuente, como vos lo llamas, el universo. Y siempre nos recuerdan lo poderosos que somos. Y siempre te recomiendo también que te pongas en modo alumno, ¿sí? ¿Cómo puedo resolver esto? ¿Cómo puedo mejorar esto? No, ángeles, denme dinero, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo crear dinero de una manera simple, en disfrute y ayudando a otros? Siempre todo tiene que ser en beneficio de todos los involucrados. Estás pensando en un beneficio propio solo, nunca te va a salir nada. Te vas a dar cuenta ya. Si estás viendo este video, calculo que lo sabes. Entonces, siempre ponete en modo alumno. Bueno, preguntas, señales y escritura automática. Si llegas a tener alguna duda de esto, puedes dejarla. Yo voy a tratar de estar atenta a los comentarios. Pero me gustaría leerte y saber qué te dijeron en tu canalización, en tu escritura automática. Aunque sea una palabrita, felicitate, porque quiere decir que querés escuchar, ¿sí? Así que bueno, eso Un diría. poquito, si te parece, vamos a ver un videito informativo muy rapidito y en nada estamos de vuelta para finalizar la charla. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en mindaliatelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora mindaliatelevisión.com y vive una experiencia única. Te esperamos. Pues aquí estamos de vuelta junto a Vico, ya con esta conexión España-Argentina. Vico, muchísimas gracias por acercarnos nuevamente a nuestros guías asistenciales, a nuestros ángeles. Como bien ha dicho ella, si resonáis con esta información, abajito os leemos todo en la cajita de comentarios. También podéis siempre acudir a las redes sociales de Vico, ponerle un mensajito, compartir todo lo que ella comparte, porque ella difunde muchísimo contenido de información sobre guías angelicales, comunicación animal y muchísimas otras cosas más, así que ahí podéis conectaros con ella. Y bueno, Vico, pues estamos en los minutos finales de la charla, así que te dejo que seas tú quien pueda despedir este encuentro. Yo te mando un abrazo enorme, como siempre, con todo el cariño. Gracias, Mindalia, y me pone muy contenta su evolución ahí como mostraste en el videíto. Mindalia, siempre digo que son ángeles terrenales. Yo en mi despertar me pasaba las tardes tomando mate y viendo videos de Mindalia con mi papá y con mi hermana. ¿Y qué quiero decir con esto? Que compartas los videos, que los difundas, que comentes para ayudar, que hagas tu donativo si lo sentís, porque tus guías también te van a hablar a través de todos los videos que suben acá en Mindalia. Tus guías te van a hablar a través de todos, a través del verdulero, de tu vecina que no soportás, de tus mascotas que son ángeles de cuatro patas. Tus guías te hablan todo el tiempo y te hacen esta pregunta: ¿estás dispuesto a escuchar? Te amamos muchísimo, nos vemos pronto y te estamos leyendo acá en comentarios.